quisiera cerrar mis ojos para volverte a ver, viejo amor. Mi sueño querido que tuve yo una vez, tantos recuerdos de aquellos días cuando comencé a querer. Si te tuviera entre mis brazos, igual que aquella vez, te robaría los mismos besos que sin querer robé. Una vez, tantos recuerdos de aquellos días cuando comencé a querer.